Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes, empezando una charamusca. Hoy estamos con la casa a reventar. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 288 de La Charamusca, grabado el 8 de septiembre del 2011, juevesito. Le dicen que es viernes chiquito. Súper contento de estar aquí con todos ustedes. Contento de tener aquí el estudio llenísimo. Y contento también de que se encuentre con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, vamos a hablar rápido porque aquí están hablando todos como que los van siguiendo. Así que hola, mucho gusto, feliz noche. Que la pasen bien, que disfruten, Robito el domingo. Y toditito eso. Bueno, también presentar a nuestro invitado de lujo de esta noche. Estamos hablando de José López, quien es miembro de la comunidad de código de software libre salvadoreño, centroamericana y latinoamericana. Yo pensé que de código fama ibas a decir. Y de todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, mucho gusto, muy bien, contento de compartir con ustedes en este nuevo programa. Excelente, bueno, bienvenido. También nos acompaña Guillermo López. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, aquí. Bienvenido, y también va a estar con nosotros mi querida esposa Carito. Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y desde el estudio SF en San Francisco, California, hola Ale Mejía. Hello, hola a todos. Súper contenta de estar acá otra semana más. Eso es bello. Bueno, aquí estamos ya todos, y gracias y saludos a la Mara que está en el IRC, en el Twitter, en el Facebook y en donde también nos están escuchando. Omarcito, bienvenido. ¿Qué onda? Gracias, Mara. Bueno, Mara, queremos nada más darles la bienvenida y comentarles que en esta semana no tenemos productor ejecutivo. Pero que si usted quiere ser un productor ejecutivo de este show, de esta calidad de programación, de esta calidad de entretenimiento, usted puede ser el productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.net, aprieta el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiere en el formulario del SEND y será nombrado como el productor ejecutivo del próximo episodio. Lo puede poner en su currículum y seguro, casi, pero súper seguro que va a obtener el empleo que usted quiere con solo poner eso ahí en el currículum. Y si no, igual mande. Sí, tomo, mande. Mira, aceptamos todo. Pueden mandarnos otra lata de Milo porque la otra se perdió. A nombre. Se perdió la lata de Milo. Se perdió, man. Sí. Oficial. Oficialmente se perdió la lata de Milo. Pero espero que nadie se la haya comido porque ahorita debe ser una piedra así de chocolate lo que debe haber en esa lata. Así que bueno. Bueno, todo el domingo, Robby, arranquemos. Estaba revisando que no, en realidad no tenemos mayor cosa. Esta semana no tuvimos cultura chupística. Pero esténse atentos a lacharamusca.net porque esta semana que viene sí va a haber una cultura chupística. Esperamos ahí que todos participen. Vamos por el récord por La Charamusca más flash. Flash. Exactamente, bueno. Y recordándoles que la otra semana sí grabamos ya lunes. Ya regresamos a lunes. Volvemos a nuestro ritmo. Sí, porque yo un poco confundida me he sentido últimamente. Sí, es que ha sido sí, una semana. Ha sido dos semanas complicadas. Sí, cabal. Esta semana, pues, la verdad es que no se pudo, pues, pero la otra sí se va a poder. La cosa es que aquí estamos. Pero... Sí. Bueno, y empezamos nuestra charamusca de hoy con José López. A ver, José, cuéntanos un poquito qué ondas, qué es esto de las comunidades de software libre. Primero que nada, la verdad es que me encuentro alegre de poder estar aquí y poder expresar la voz de un montón de gente que probablemente hubiéramos llenado este estudio y otros cuatro más. Que forman parte de la comunidad salvadoreña de software libre y de la comunidad centroamericana de software libre. Básicamente se trata de gente que le gusta lo que es Linux, o GNU Linux, como mucha gente dice, y el software libre. Entonces, desde hace varios años en el país, en el 1990, 92 más o menos, se reúne un montón de gente que le gusta Linux, que comparte el gusanito por travesear trabajar con Linux y deciden formar grupos de usuarios, el primer grupo de usuarios Linux de El Salvador. Entonces, así han habido varios grupos de usuarios, ¿verdad? Y hace recién dos años y medio más o menos, hubo el primer Congreso Centroamericano de Software Libre, que fue en Estelí, en Nicaragua. Ajá. En donde llegamos un montón de gente de Centroamérica que trabaja con software libre, que trabaja con Linux. Y básicamente el hecho de que la comunidad salvadoreña, los que fuimos en representación, o los que tuvimos la oportunidad de ir, decidimos y dijimos, bueno, Nicaragua está trabajando con software libre y lo está haciendo muy bien, Costa Rica lo está haciendo, Panamá, etcétera. Y pues finalmente llegamos a un consenso, nos reunimos acá al venir de allá, de traer la experiencia, de ver lo que se está haciendo. Y dijimos, ok, hagamos algo diferente, que ya no sea un grupo de usuarios, sino que sea una comunidad abierta que nos englobe a todos, con la mira de poder formar digamos una ONG, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de esa forma podemos lograr pues mayores cosas que simplemente siendo usuarios, porque la gente dice, de repente quieren contratar, por ejemplo, a alguien, y dicen, no, pero como es Linux, no hay una empresa que lo respalde. Pero quizás, vámonos un poquito más atrás para todos nuestros amigos que no son tan techis. El software libre, ¿cómo lo definís? Mira, es bien difícil lo que me decís, porque igual tiene que ser técnico, pero voy a tratar de hacerlo en breve. Pues, para el guío. Como dice la doctora, de quien tiene la razón, explícanos como si yo tuviera 5 años. Ok. Te va a sacar los títeres, espérate. ¿Vos tuviste Legos? ¿Y? ¿Sí? ¿Jugaste Legos? Claro. Ok. ¿Por qué te gustaban tanto los Legos? O sea, ¿o qué hacías con los Legos? Armarlos. Los y desarmarlos. Sí, y hacer, inventar, hacer todo. Correcto. Ok, existen dos cosas. Existe el software privativo, que es como si tuvieras un Lego, pero está pegado. Es decir, vos lo tenés, es bonito. Imagínate un carro de Lego, pero está pegado. No lo podés desarmar. O sea, podés jugar con él, pero nada más. Entonces, ese es el software privativo. El software libre es el Lego. Lo puedes desarmar, puedes hacer una nave, puedes hacer un helicóptero. ¿Me explico? Yeah. Básicamente, y para peques, eso es el software libre. Es decir, las libertades que te permiten agarrar el software, el código fuente del software, modificarlo a tu antojo, manipularlo, sobre todo distribuirlo a tus amigos, puede ser con o sin costo. Hay una licencia que lo rige y la licencia dice que puede ser sin costo, uh-huh, o puede ganar tanto como querrás. Es decir, si alguien te paga 100 mil, en la licencia dice algo así como, si alguien te paga 10 millones de dólares por un editor de textos de software libre, ok, qué bien que te lo pagan, pero si no, igual puede ser gratis, ¿verdad? Entonces, básicamente de eso se trata, de las libertades que se tienen con el software, okay. La libertad de tener acceso al código fuente, la libertad de compartir la licencia y... perdón, el software como tal, ¿verdad? Y poder hacer las modificaciones como vos querrás. Eso es software libre. Excelente. Y acá en El Salvador empezó hace, ¿qué? 20 años. Más o menos. Pero la adopción, ¿cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque me imagino que al principio eran vos, Omar y alguien más. Al principio eran como 6 pelones, digamos, ¿vea? O sea... Ahora en la comunidad salvadoreña hay, yo te podría decir, 50 nombres que me acuerdo, pero hay la cantidad de usuarios ha crecido bastante, sobre todo porque en general hay un montón de software libre y la gente no sabe que usa software libre. Por ejemplo, yo sé que más de algunos de ustedes ocupan Firefox. Sí. O, por ejemplo, yo ocupo OpenOffice. OpenOffice. Omar me lo recomendó, gracias. Correcto. Omar. Entonces, bueno, eso es software libre. Pero la mayoría de gente que empezó a trabajar con software libre empezó porque empezó a usar Linux, ¿verdad? Ahora, Linux fue como, digamos, el hermanito que cobró fama. Uh-huh. Y pues toda la gente empezó a trabajar ahí sin saber con software libre. Entonces, hay mucha gente que de repente empezó a usar Linux, le gustó, o por travesear, o por necesidad de la universidad, yo qué sé. Pero Linux, ¿qué es? Linux es un pingüino, pero ¿qué es? Es Stux, la mascota de Linux. Linux es un sistema operativo libre y gratuito. Es decir, se aclara el libre y gratuito porque el término viene de la palabra inglesa free, y free significa free de libertad, pero también significa free de sin costo. Entonces, para no malinterpretar el término, porque la licencia dice que te pueden pagar, entonces siempre se dice libre y gratuito, ¿verdad? Entonces es un sistema operativo hecho con una licencia, que es la licencia que comparten con el software libre. Para hacerte así rápido, una idea. En tu computadora, cuando vos la encendés, no, si la compraste localmente, normalmente vas a encontrar que tiene Windows. Uh-huh, correcto. Ese es un sistema operativo. Privativo. Entonces, existe la opción de poderla instalar o de comprar la computadora, aunque aquí en El Salvador no tanto, pero uh-huh. Hay lugares en los Estados donde puedes comprar la computadora y decís, mira, quiero que venga con Ubuntu. Linux. Uh-huh. Por ejemplo. Y hay diferentes sabores de Linux. Correcto. Pues, ¿verdad? Y básicamente eso es nada pero, más. Perdón, quizá nos adelantamos un poco. Ajá. Pero el sistema operativo Linux, básicamente es lo que te hace funcionar tu computadora. En los fierros, que hacen que funcione la computadora. Vale, ahora hablemos de los sabores, porque yo me acuerdo en aquellos años un Mandrake, un Red Hat. Correcto. Todos son Linux porque todos ocupan en realidad el... El kernel, el núcleo, digamos, el núcleo del sistema operativo. Todo sistema operativo tiene un motor. Windows tiene un motor, Mac tiene un motor, etcétera. Entonces, el kernel se llama en Linux, así, kernel.org, por ejemplo, es la dirección. Entonces, todos los sabores se llaman distribuciones, es la palabra técnica, uh-huh. O sabores, usan el mismo kernel, ocupan el mismo motor, ¿verdad? Son diferentes chasis. Y diferentes comunidades, diferentes visiones. Uh-huh. Por ejemplo, Ubuntu se caracterizó porque cuando ellos salieron, empezaron a darle otra carcasa a Linux. Linux era antes más para gente que ocupaba servidores, por ejemplo, para gente más técnica. Uh-huh. Pero Ubuntu... Para Omar, digamos. yo fui usuario de Slackware, de Red Hat, y por último me he quedado con Ubuntu. Ajá, yo empecé, por ejemplo, con Mandrake, que se llamaba antes, uh-huh. Ahora se llama Mandriva, después me pasé a Red Hat, usé Slackware, usé Debian, pero bueno, ahora ocupo Fedora y me he quedado con Fedora y voy a seguir con Fedora, valga el comercial. Pero básicamente Ubuntu vino como a cambiarle la cara, y entonces hay que reconocerlo, Ubuntu es un gran aportador de que ahora la gente que no es técnica ocupe Linux. Es más un tema de interfaz. Ahora en día casi todas las distribuciones o sabores tienen una interfaz muy agradable porque comparten el mismo escritorio, se llama. No, y eso es una cosa bien bonita. Por ejemplo, si la gente de Fedora, ellos hacen alguna herramienta para hacerle la vida más fácil a todo el mundo, y los de Ubuntu lo miran esa herramienta y dicen, mira qué buena les quedó esa herramienta. Como es código libre y normalmente las licencias son de que se pueden compartir, uh-huh. Ellos pueden adoptar esa herramienta y decir, hey, nosotros también la vamos a ocupar. Entonces, es como que todas las distribuciones... Colaboran para todos. Exacto. Los descubrimientos o las mejoras que le hace uno, las puede compartir todos los demás. Entonces, va moviéndose súper rápido. Ahora, una pregunta. ¿Qué significa esto para la empresa salvadoreña? Una oportunidad que no muchas empresas están aprovechando, realmente. Porque, ahorro de costos, no hay virus. No hay virus para Linux. Hay virus, pero son muy pocos. Porque nadie quiere hacer... La mayoría de gente que hace virus trabaja o con Mac, irónicamente, ¿verdad? Con Mac o con Linux. Entonces no vas a hacer un virus para el sistema operativo que ocupas. A menos que sea un suicida. A menos... Cabal, es como ser un kamikaze, ¿verdad? O sea, ok, no. Entonces, hay una oportunidad grande de explotar el software libre y prestar servicios. Por ejemplo, en Costa Rica, el PNUD está invirtiendo ahorita gran cantidad de dinero para trabajar con el sector turismo. Uh-huh. Y están desarrollando, han agarrado un software libre para hoteles y lo están adaptando y modificando para el sector turístico de Costa Rica. O sea, imagínate cuánto te ahorras en desarrollar ese software, porque ya partís de una base y ya solo lo tropicalizás y empezás a dar capacitaciones, instalación de servicios, etcétera. Es algo que Costa Rica, Panamá está explotando muy bien, Nicaragua también, y en El Salvador muy pocas empresas lo están haciendo. Hay una oportunidad ahí, vos. Bueno, ustedes se convirtieron totalmente a open source. Nosotros empezamos, como la mayoría de las empresas lo hacen, con los servidores, uh-huh. ¿verdad? En vez de, porque, mira, es cosa de costos también, ¿verdad? Cuando tú compras un servidor, te dicen, bueno, ¿cuánta gente se va a conectar a este servidor? Tantas. Ah, pues por cada una de esas tiene que pagar una licencia. Al final, en el año, pagas un montón. Eso es como que te cobren en la calle por la cantidad de carros que van a pasar. Más o menos algo así. Lo cual está bien, o sea, si hay empresas que lo pagan súper bien y a ellos les soluciona un problema, y chivo. Not that there's anything wrong with that. No, claro que no. En mi caso, no teníamos en realidad una verdadera necesidad de pagar esas licencias porque no teníamos como que una super aplicación que estuviéramos ocupando que tenía que correr ahí por la cual íbamos a pagar. Además, en el caso mío, que yo ocupo Oracle, que es una base de datos, tenía que pagar la licencia de Oracle por cada persona que se conectara y la licencia de Microsoft por tener a Oracle corriendo ahí y toda la gente que se conectaba a esa. Entonces dijimos, bueno, y Oracle corre sobre Linux y a mí me encanta Linux y yo sé que Linux corre muy bien en los servidores y lo pusimos en nuestros servidores y ahora tenemos, eliminamos ese costo de las CALs que hay que pagar y todas esas cosas. De ahí empezamos a ver otras opciones, ¿verdad? Como el OpenOffice, ¿verdad? En vez de pagar... Me sirve súper. Sí, en vez de pagar los $600 por cada licencia de OpenOffice, de Office. Ahora no pagamos en realidad licencias y tenemos LibreOffice, que es el más reciente uh-huh. que estamos usando ahora, en todas nuestros. Y ahorita vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a cambiar todas las zapaterías uh-huh. a correr ya Ubuntu. Ah, qué nice. Entonces ya nuestro sistema de punto de venta ya corre sobre Ubuntu. Y nos vamos a ahorrar también todo eso. Y ya tenemos un trato con Dell que nos van a mandar las computadoras preinstaladas con Ubuntu. Ya listo con nuestra aplicación. Entonces, es un ahorro en realidad fuerte. Son como, creo que por máquina más o menos como $100. Fíjate que la mayoría de empresas empiezan por eso, por los costos. Y los antivirus. Pero realmente, sí. Por ejemplo, los virus es una cuestión... terrible, ¿verdad? O sea, y la estabilidad del sistema operativo como tal, o sea, tu máquina. Yo tengo una como anécdota. Mi hermano es diseñador gráfico y toda la vida él ha sido como, no, vea, o sea, Linux y Windows es lo mismo, o sea, que no sé qué. Entonces, la novia de él un día se le arruinó la máquina y entonces me dice, mira, instálamele Windows. Y yo no te le voy a instalar Windows, no pirateo. Yo uso software libre, le dije yo. Yo no tengo ningún CD en mi poder que sea software privativo si no lo pago. De hecho, no tengo ninguno. Pero entonces soy pirata, le dije. Cabal, entonces, que de hecho es una palabra que no debería de decir porque no es el término. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es el término? Pero lo que pasa es que... Depiación. Cabal. Por la rama. Lo que pasa es que el pirata, si nos vamos a los tiempos de donde se originó la palabra, es un tipo que andaba en un barco y que asaltaba y que tomaba lo que no era de él. Uh-huh. Y lo revendía, en cortos términos. Pero el pirata, o pirata informático, como mal se conoce, es aquel que realmente está, digamos, robando algo porque no está pagando por algo que debería de pagar. O sea, yo soy programador y yo sé lo que cuesta, o sea, la propiedad intelectual que estoy dejando y que estoy dejando mi trabajo ahí cuando estoy haciendo un software. Yo sé que cuesta y que yo no digo no paguen por el software, porque es válido, es un producto, ¿verdad? Pero no es un pirata, la persona que copia software no está robando, es decir, no está robando y matando. pero también es grave. No sé si me explico, o sea, es bien complicado. Okay. Es mañoso. Está mal. Kind of. Vale, bueno, volvamos al diseñador gráfico. Pero cabal, entonces la cuestión es que viene mi hermano, bueno, y le digo, mira, yo lo que ando... que es una profesión divina, excelente profesión. Yo lo que ando, le dije yo, es Ubuntu. Si querés, yo te lo instalo y te la dejo para que ella... Pero ¿va a poder ocupar el Messenger? Sí. ¿Va a poder ocupar Facebook? Sí. Entonces vine yo, le instalé Ubuntu, como en media hora estaba listo, y el disco duro no funcionaba, ¿verdad? Y empezó a trabajar y me dice, wow, está funcionando. Ah, porque antes me dijo, no, ¿cómo vas a creer que va a funcionar? Yo ya traté de instalarle Windows y no funcionó, entonces yo le dije, déjame probar. Le vamos a instalar Linux, a ver si funciona. A la media hora tenía la máquina y luego pasó como 3 meses trabajando con la máquina con el disco dañado. Es decir, Linux tiene la bondad, aparte de que las que ya mencionamos, de que es un sistema operativo que en sus inicios fue pensado para adaptarse al hardware. O sea, como te dijo, a los fierros, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, se adapta a la necesidad. Si vos tenés un monitor, cualquier monitor, él automáticamente dentro de sí sabe cómo reconocer el hardware. Windows no. En Windows tú necesitas instalar drivers. En Linux tú no necesitas porque ya están dentro de él. Entonces, esa es otra de las bondades. Tú aprovechas al 100% lo que compras de tu hardware. Si tú compras una tarjeta gráfica, el rendimiento es mejor. Por ejemplo, la Mac es un clon de Linux. Porque Linux se deriva de Unix, el sistema operativo de donde salió todo esto. Entonces la gente de Mac lo que hizo fue, ok, agarremos un Unix, el kernel, lo modificamos, lo pusimos bonito, le agregamos un montón de cosas más, vea, y un mercadeo, y claro, o sea, tampoco es que así como a la rápida, o sea, fue bien pensado. La gran diferencia entre las Macs y los de Linux es que el kernel es la gran diferencia. Creo que Mac ya es microkernel. Ocupan Darwin, que es otra onda. Correcto. ¿Verdad? Ahora ya, o sea, la evolución es... Pero los orígenes... Dicen que sí es Latin Tech Talk esto. No, y te digo cuál es... No, ¿y sabes cuál es la charamuco Latin Tech Talk, dice Roberto Miranda. Sí. Y te digo cuál es lo más chivo de lo de Mac. Agarrando Darwin, es que Darwin es un proyecto de código abierto también. Correcto. Entonces hay mucho... O sea, también las tripas de Mac es código abierto. Y podés... bajarlo y compilarlo y hacer toda yo la cosa. Yo quiero preguntar por qué le ponen nombres como de hadas y de duendes, pues, o sea, Fedora, Ubuntu, ven a mí. pues cada distribución tiene sus políticas, digamos. Por ejemplo, te puedo hablar particularmente de Fedora. Fedora se llama así porque antes era Red Hat. Bueno, todavía sigue siendo Red Hat la compañía. Era un mago. Pero no. Red Hat es un sombrero rojo. Entonces el logo es un Shadow Man, se llama, es un hombre como Dick Tracy con un sombrero rojo. Entonces el sombrero, el estilo de sombrero de Red Hat se llama Fedora. Es un sombrero que es originario de Sudamérica. Entonces por eso se llama Fedora, porque cuando Red Hat dejó de ser, de tirar digamos su versión libre de Red Hat, el proyecto que la gente que administraba, correcto, un aplauso para el hombre que tiene su libro de Red Hat y Linux. Entonces, la comunidad, que sea for dummy, pues, la comunidad que le daba soporte a ese Linux se llamaba Fedora. Por eso se llama así. A mí me sigue sonando como un como que es la maciza de un reino grande, mega así. La reina Fedora. Sí, la reina Fedora, tenés que pedirle permiso para varias cosas. Y Ubuntu se deriva de una palabra africana que significa pequeño gnomo. Reina de Palacio Grande. Sí, era la prima de la reina. De comunidad. De todo para todos, creo que se llama específicamente la palabra. Claro, te dicen, hey, hagamos Ubuntu. Vas con todo. Aquí está, el concepto de Ubuntu es africano. Es un concepto ético humanitario, una filosofía basada en la comunidad y en el trabajo en equipo. Así que por ahí va. La cara ya se abstrajo, ya está en algún lugar, lejano y feliz. Ustedes ven el show Big Bang Theory. Sí. Soy la Penny. Yo también. Ok. Pero básicamente, en términos así bien sencillitos, es como que fueron Windows. Es gratis. Han comprado, funciona. Les no. compraban Lego. Es gratis y libre. Básicamente todo lo que puedes hacer en una computadora Windows lo puedes hacer también en una computadora de Linux. Y tenés la ventaja adicional que tiende a tener menos problemas técnicos. Mira, y si usas, por ejemplo, OpenOffice, pero no tenés Windows, siempre estás propenso a que te lleguen virus. Sí, porque el sistema base es el que es propenso a virus. Pregunta, ¿qué tanto ha contribuido la comunidad salvadoreña de código libre o de software libre a la comunidad mundial? Pues, ¿Hay algún tipo de documentación o de datos del aporte que se ha dado como salvadoreños al mundo? Sí, de hecho, y es bien importante que lo preguntes, porque casi nadie sabe. Por ejemplo, ahí tenemos un dentro de la comunidad, René Mayorga, el churro, entre comillas, así se conoce, es el nickname. Él es Debian Developer. Uh-huh. Significa de que él contribuye directamente al desarrollo de Debian. También hay gente, bueno, todas las comunidades en general aportan grandemente a distribuir y a promover el uso de Ubuntu, por ejemplo. Es una comunidad bien grande. Yo tengo la oportunidad de ser embajador de Fedora para El Salvador. Hay otro compañero que también es embajadora de Fedora para El Salvador. Es un país. Entonces, por ejemplo, lo bonito es que vos puedes contribuir de un montón de formas. Puedes contribuir traduciendo, puedes contribuir haciendo presentaciones, puedes contribuir, desarrollando código. Y hay un montón de gente. Pero los que no podemos contribuir en nada de eso porque no sabemos, no nos regañan. No, mira, como decíamos al inicio, puedes aportar también económicamente. No, pero hay gente también que aporta, por ejemplo, haciendo los wallpapers. Los wallpapers, sí. Todos esos wallpapers, sí, pero llega un momento en que te lo quitan, ¿o qué? No. ¿El qué? Si no contribuís, no. No, para nada. No, bendito, lo que pasa es que, por ejemplo, hay otra cuestión. Al inicio. Hay un programa que se llama Samba, que cuando los servidores en Windows necesitaban compartir información con los servidores en Linux, se creó. Entonces cuentan la gente de Samba, que desarrolló Samba, de que ellos no buscaban obtener dinero. Entonces pusieron en los créditos de que si alguien les servía el software y creían de que les podían o les querían retribuir en algo, les pusieron en los créditos la forma de hacerle llegar pizza. Pizza o dinero, pero mayoritariamente pizza. Hace como 2 años todavía la gente que creó Samba recibía pizza. O sea, de todas partes del mundo. ¿Helada le llegaba o qué? No, o sea, les pusieron ponerle, si vivís en Hawái me puedes hacer llegar desde esta forma, obviamente la pizza caliente al lugar donde viven, vea. Uh-huh. Y así hay un montón de historias. Yo tengo... Se la compraban online, cabal, les pusieron todas las formas de hacerle posible llegar la pizza. Igual. Hay gente que pide cerveza también. Sí, hay gente que pide cerveza, hay gente que pide, bueno, doname por PayPal. Simplemente, por ejemplo, Firefox recibe, si no mal recuerdo, 1 centavo por cada búsqueda que tú realizas en Google con la página por defecto que te pone Firefox, es la página de Google. El campito ese de búsqueda. El campito de búsqueda. Entonces, Google le da a la Fundación Mozilla ese dinero para que ellos sigan desarrollando. Uh-huh. Igual... contribuyo bastante también, a Firefox. También es una cuestión de filosofía, también de vida. O sea, es una cuestión... O sea, si nos ponemos a ver así ya más a trasfondo, igual haces una gran cantidad de amigos. Yo tengo amigos en... cualquier cantidad de países del mundo. Buscame, por favor, 1 millón de amigos. Que ahí, compartís. La que compartís. ¿Cómo se llama? Una filosofía. Y que de repente, cuando te encontrás con ellos, es como si los conocieras de años. En mayo yo fui a Panamá al FUDCOM, se llama, que es Fedora User and Developer Conference. Nos reunimos en Panamá a celebrar el lanzamiento de Fedora 15 y otra agenda, ¿verdad? Entonces había gente que yo solo conocía por chat y por IRC. Pero al llegar fue, o sea, te das un abrazo con esa gente y es, ¿qué onda, bro? O sea, es tu amigo de años, de toda una vida. Que solo es tu amigo porque compartís un ideal de que crees en desarrollar el software libre, en aportar a la comunidad. Y es bien nice, es bien idealista. Tienen un enemigo en común, digamos. No, fíjate que yo particularmente no veo a nadie como mi enemigo. De hecho, hombre anda con una toga anaranjada y es calvo. No, mira, ve. Ese es un... No veo hasta ahí. Un live USB de Fedora 15. Ahí está. Siempre va. Como dije, mi corazón es azul. Fedora 100%. Vamos, Selecta. Hablando de eso. Es doblemente azul, perdón. No, entonces es bien interesante. Algunos amigos me criticaban porque un día estábamos hablando de Bill Gates. Uh-huh. Y entonces... toda la gente que estábamos hablando éramos de software libre y eso, y entonces yo dije, pero es que el tipo es brillante. Me dicen, ¿qué? ¿Cómo puedes decir eso? Y es que el hecho de que la empresa que él tiene haya hecho un sistema operativo que no sirve y además hay que pagar por él, no quiere decir de que yo no voy a admirar a alguien que es brillante. Sí. Él es brillante, y yo les decía, yo he leído el libro que él hizo y creo que es brillante. O sea, el tipo como businessman es... O sea, es buenísimo. Aparte que la fundación de Melinda Gates. A ellos Gates. Se está radicando junto con el Club Rotario la polio en el mundo. O sea, eso sí. Los aportes que tienes es hacia la comunidad de regreso. Es que sale un blue screen of death, ya no te enojas tanto porque decís, bueno, por lo menos. Te están erradicando la polio. Sí, exacto. O sea, es decir, bastante. Perdí el trabajo este, pero... Pero alguien se va a venir. Ahora, las pérdidas que se han tenido por problemas con Windows son increíbles también. O sea, es eso, ¿ve? O sea, depende de cómo, de cada quien. Yo sé que hay gente que ahorita me está odiando por lo que estoy diciendo. Esta es mi forma particular de pensar. Pero hay gente que sí, de plano dice, no, Bill Gates es un... Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad del invitado y de su amigo. ¿Cuál la relación? ¿Y de su millón de amigos? Mi hermano. Hermano. Él es el diseñador. Ya vamos. Ahora todo empieza a tener sentido. No, entonces, realmente es eso, ¿verdad? Es una comunidad bien grande, hay gente que ha desarrollado. Si la gente se toma la oportunidad de ver los créditos en el desarrollo del software libre, vos puedes ver que hay gente salvadoreña contribuyendo. Eso quería preguntar. Se siente bonito, realmente. En los créditos aparecen. Yo no sé si en el Ubuntu que tenés ahí está una herramienta que se llama Dejadu. Uh-huh. Ahí hay, en los créditos hay un montón de gente salvadoreña que ha contribuido a la traducción. Unos tales Egan. Unos tales López. No, o sea, hay un montón de gente, como te digo, de gente que desarrolla y sobre todo también hay gente que ni siquiera espera los créditos. Eso es más importante, porque vos trabajás porque realmente crees en que el software libre contribuye a tener un mejor desarrollo. Hay un montón de software libre para niños, por ejemplo, buenísimo. Juegos sin sentido, sino que juegos educativos. Vale, si yo te preguntara ahorita, para el usuario común y corriente, para los que tenemos 5 años, digamos. Las penis. Para las penis. ¿Cuáles son los 5 programas top que tú le recomendarías a una persona que utilice en su máquina, que sean de libre distribución? Bueno, pues primero el sistema operativo, ¿verdad? Que se va a librar de un montón de dolores de cabeza. Cualquier distribución de Linux que use, le va a librar de, por ejemplo, el problema con los virus. Y eso lo puedes bajar, digamos. Lo puedes descargar de internet. Va, entonces, digamos uno. Va. Fedora, para quedar bien con vos. Es el sistema operativo. Ajá. Podría ser Fedora. Okay. Herramientas útiles, esa de Yadu, por ejemplo, es una herramienta que te permite hacer backups de tu máquina. Ey. Y los puedes programar, es decir, vos le puedes decir... Ya no decir, le pago al que llegue a hacérmelos. It could be. vos pones, configurás la herramienta y todo te lo está guardando en un servidor, ¿verdad? Entonces, no tenés que... Es muy simple, es muy sencillo, pero de gran utilidad. Y te comprime, o sea, te hace más pequeña la información y la guarda en el servidor. Entonces vos, si se te perdió tu máquina, el disco duro o algo... No te importa, porque te volvés a conectar de otra, lo descargas y tenés toda tu información. Y me gusta eso. Esa herramienta es muy buena. En Fedora también viene incluido uno que se llama Simple Scan, que también viene incluido en Ubuntu y demás distribuciones, porque como decíamos, tú lo puedes compartir. Simple Scan es simple. O sea, si vos abrís un programa de escaneo ahorita, cualquiera, en cualquier sistema operativo, es como tenés 1000 botones, le puedes hacer no sé qué. ¿Cómo allá, qué, por no ejemplo? Para escanear un documento. Para escanear un documento. Escanear, ajá. Entonces los pasos son como bien engorrosos. Sí. Simple Scan es 3 botones. Escanear, guardar y nada más. Es decir, con cualquier escáner. Tú le conectas al y te reconoce, ¿cómo se llama? Cualquier dispositivo. Otro, ya que tenemos a los diseñadores gráficos por aquí, Fedora, desde Fedora 15 se incluye una herramienta para compartir los settings de la gama de colores de las pantallas. De tal manera que si vos vas a intercambiar un archivo y lo diseñas en tu máquina, vos seteas el no conozco bien los términos porque no soy diseñador, pero creo que es el gamma o la paleta de colores del monitor. Entonces vos le mandás y le mandás tu set, el que tú la calibración, la calibración que hiciste. Se la mandas a tu amigo, él acetea igual y ya puede imprimir y tener igual. Y tener igual. Ajá. Entonces esas son herramientas como... Puedes compartir los perfiles. Así como ajá, perfiles de colores, vea, del sistema operativo. Entonces si vos tenés, por ejemplo, conectado una cámara, un escáner, un impresor... Esos mismos perfiles los puedes compartir con alguien más y él lo va a poder imprimir y verlo. Es una gran cosa. No lo dije yo. Una gran cosa. Ok. Y Firefox, ¿no? Firefox también es el navegador por excelencia. Chrome es bueno también. Pero Chrome no es software libre. Maya AutoCAD. Para Maya está otro que se llama Blender, ¿verdad? Blender 3D. De buenísimo. Hecho, hay buenísimas películas. Hay una película que se llama Elephant and Dreams, que es con licencias libres. AutoCAD Bug Bunny, creo, ¿no? Big Bunny. Big Bunny es. Que es un conejo. Es un conejo enorme. Es matado de la risa. También hay películas. Hay otra que se llama... Bueno, lo pueden ver en blender.org, ahí hay todas las películas. Y también, si no estás listo para instalar Ubuntu o Fedora o cualquier sistema operativo, Blender está para bajarlo para Windows y para Mac. Para probarlo también. Sí. Además, puedes bajar Live CDs. Yeah. Eso significa que son discos, CD-ROMs, que vos los bajas, los quemás en un disco, luego lo pones en tu computadora, haces que cargue desde el CD... Y todo el sistema operativo, todo el Linux, está cargado desde el disco. Y tu máquina no le pasa nada. Vos puedes probar, puedes trabajar, puedes ver cómo es, y no pasa nada. Sí. También hay esto, las live USB, que es lo mismo, el mismo concepto, nada más que lo guardas en tu USB y tu máquina carga desde el USB el sistema operativo. Yo aquí ando mi Fedora 15, por ejemplo. Por aquellos que tengas que ocupar una computadora que Dios guarde, no tenga Fedora. Sí, cabal. No, o una computadora, imagínate una computadora toda envirulada o fregada y que no puede bootear y dice, mira, por favor, ayúdame, ¿cómo hago? Lo cargas. No puedo cargar sacar archivos, ahí, cabal, desde ahí. Puedes revisar el disco duro, arreglarlo. Y correcto. Ya. Y para la pregunta también hay uno que se llama QCAD, que es la versión libre de AutoCAD. Ah, bueno. Yo, de hecho, antes solía trabajar con AutoCAD en una empresa y cuando estuve trabajando para algunas consultorías, todos los planos los hacía en QCAD. Yeah. Y, o sea, si sabes el concepto de hacer un plano, es lo es mismo en uno o en otro. Ah, okay. Bueno, pues ahí para Roberto Mejía, Roberto Miranda, perdón, que nos estaba preguntando. Bueno, vamos... Muchas gracias, José. Vamos a irnos ahora con un breve resumen, breve y resumen, no sé si es redundante y lo mismo y a la vez. Sí. La misma cosa, pero con mi querida esposa que nos cuente cómo quedó la selecta playera. Ya no quiere hablar. Aquel gran bache, ¿verdad? Sí, sí, que estamos en lo que estamos. Hola. Bueno, pues yo estoy súper feliz, súper emocionada, orgullosísima de nuestra selecta playera, porque han hecho historia, han hecho un gane increíble. Ya para nosotros son campeones, para nosotros acá en El Salvador. De verdad que fue una gran hazaña ganarle a Italia 6-5 en tiempo extra, porque quedó empatado. No digas que para nosotros ya son campeones, que eso significa hasta ahí van a llegar. No, pero para mí todo lo que ven, vamos a ganar. Súper, súper bueno. Y jugamos contra... ¿Qué se le regaló vos? Es que el Issues fue les donó a todos los muchachos que iban para allá pares de zapatos para que fueran. Creo que juegan descalzos, ¿verdad? Pero eran zapatos para que salgan a pasear. Para que salieran a pasear. Excelente. Qué bueno. Sí. Qué bien. Estamos contentos nosotros todos porque... Sí. Fue buenísimo y contra árbitro también. Hay muchas, porque hay muchos penaltis, uh-huh. Tiros libres. Parece que le anuló un gol a El Salvador. Entonces, antes de eso ya le había anulado. Entonces, de verdad que estamos orgullosísimos y esperando el partido contra Rusia para el sábado. Entiendo que se va a pasar en El Salvador a las 8:45 de la Pongámosle mañana. La película de Rocky, aquello. Sería bueno hacerles un homenaje, yo creo, independientemente de a dónde lleguen. Pasamos una estatua de arena. No. Un homenaje, dije yo. Nada de arena. No, yo pienso, la verdad que aquí están ya en el Twitter, estaban proponiendo... Una Teletón, estaban diciendo ahí en la radio. Porque es lo que querían ellos toda la vida. Han pedido una lancha y un motor y yo digo que no están en los cuernos de la luna. O sea, mira, hay mucha empresa privada. Omar, pues él tuvo la visión de hacerlo antes, pero he escuchado muchas empresas privadas que sí quieren darles bastantes cosas. O sea, darles premios y cosas pues para incentivarlos más y agradecerles. Sí, yeah. Parece que hay un reportaje que hizo ESPN donde cuentan cómo hacen para trasladarse. Yo pensaba que ellos entrenaban en La Pirraya. Pues no, entrenan en Costa del Sol. Entonces, para cada entreno se trasladan de La Pirraya a Costa del Sol a entrenar. Y eso lleva tiempo, costos para ellos, porque nadie les paga nada para sus entrenos. Únicamente les dan dinero de viáticos cuando salen del país. $20. Aquí están proponiendo el hashtag en Twitter que queremos un emotivo recibimiento para la selecta playera. Sí, se lo merecen. Ese es el hashtag, sí. Nada más. Yo creo que deberíamos de hacer un día de bermudas, todo, bermudas azules para recibirlos. Sí. Mínimo un par de combos ahí en el aeropuerto. Sí. Mínimo. Como mínimo, pero de plano que... Y que no llegue aquel, ¿cómo se llama? Omar Angulo, por favor. Ese hay que amarrarlo ahorita, porque ahorita está escribiendo la canción, papá. Sí, bueno, sí. Pero la verdad es que yo pienso que todo reconocimiento es parte del show. Todo reconocimiento es bienvenido. No, es más, Omar Angulo va a andar con ellos allá. Bueno, ahí andaba Jose. El de la película. Ya. Nacido para triunfar, ahí andaba. Pero pensé que era broma. No, ahí andaba Jose. Así que, pero un saludo en realidad para la selecta playera y el llamado, ¿verdad? Para que también se les aplauda, se les reconozca, se les compre su lanchita con su motorcito y se les pague para los traslados. Ya. ¿Algo más? Sí, fíjate que tenemos que darle una misión imposible a nuestra corresponsal en San Francisco que está pacientemente esperando desde la semana pasada. Ale, ¿estás ahí? Aquí sigo. Lo que les iba a contar es que también aquí, yo en la radio, ahora a mediodía, escuché un comentario de lo del partido. En esta radio que se llama 104.9, hay un programa que se llama Punto de Encuentro, Revista Radial, y son bien influyentes para toda la comunidad hispana. Y ellos estaban ahí comentando del gane de la selección de fútbol playa de El Salvador. Así que desde lejos también sentimos esa pasión y esa emoción de ver a la selección ganar. Ale, ¿y la gente ahí anda con camisa de la selecta? Yo he visto un par. Hay un papá, hay un señor que vive por acá y él de repente llega al colegio a traer a su niña con la camiseta de El Salvador. A ser sin fuego. Y he visto también un par. ¡Vengo a traer a mi niño! Dice el cipitío. Cipote. ¿Y usted no tiene su camisa de selecta, Ale? No, pero nos pueden patrocinar uno. No, la verdad que no tengo. Vaya, pongámosle esa misión. Misión. Una venta de camisas. La misión es la misión, ahora es. No azul y que diga Mitre, o sea, que digas algo, El Salvador o algo. Sí, vaya, ahí está, Ale. Ahí tiene su misión. Y tiene que, no tiene que ser, ojo, no tiene que ser camiseta de esas como de algodón, sino que de camiseta como de esa, el satinada. La tela así de, como de equipo, pues. Solo que tiene que decir Selecta o algo del Salvador. Nice. Vaya, voy a andar buscando eso esta semana. Bueno, vaya, fue como que, bueno, ni modo. Otra vez me jodieron. No creo que encuentre, pero. No, cómo no, está bueno. Ahora, está si tú en el camino estoy seguro que lo vas a encontrar, pero si ves alguna otra cosa que te llame la atención, nos puedes decir también, hey, encontré esto también, como un extra crédito, digamos. Perfecto. Sí, porque yo pensé que me iban a mandar foto, a comer, ¿no? Otra vez. Sí, no, si las fotos se las manda, las pone en Facebook. Sí, charamuqueando San Francisco. Yo cumplo mi tarea, ahí les puse todas las fotos de los clasificados de la semana pasada. Ah, por cierto, tenía razón. Te pones la camisa. El prócer, Emiliano Zapata. Ajá, tenía razón. Tenía razón con las abogadas aquellas. Ah, parecían las ángeles de Charlie, ¿verdad? Sí. Una era chinita, igual que la Lucy Liu. Sí, una rubia y un pelo negro. Sí, por poco y salen así, con las... Sandra, Kenia y no sé qué. Miren, hablando de la selecta, aquí mi esposa me ha encontrado esto, que dice que los cuscatlecos son la tercera selección de la CONCACAF en clasificar a cuartos de final después de México en el 2007-2011 y Canadá en el 2006. Así que, súper bien. Nice. Habría que ver cuántas han pasado a semifinal, cuántas de CONCACAF. Fútbol normal, estamos hablando ahorita ya. No, hombre, fútbol playa. Fútbol playa. Del otro ni vamos a hablar. Todavía no. Hey, bueno, cómo no, felicitar a los muchachos que de la selecta normal, de la selecta de fútbol grama, que le ganaron al equipo estoico de Islas Gran Caimán, sí. 4-1. Hey, mira, nice. Tengo una idea. De allá de Italia, que le donen un motorcito y una lancha y que se vengan en ellas. Imagínate. No, hombre, papá. Digo yo, pues, para que la prueben. Dos récords, segundo, vaya. Y los vamos a recibir allá por el triunfo. Hasta el triunfo, Guido. Bueno, ya creo que ya estamos por cerrar este programa, porque nosotros ya tenemos cena. Tenemos el test de guanaquismo para nuestro invitado de hoy. ¡Test de guanaquismo! Explique, por favor. En este momento, el Guido te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Adelante. Ok. Vaya, el primero es apañar. Agarrar a golpes, se me ocurre. Apañar es... Sí. Agarrar a golpes. ¿Qué más? ¿A qué más puedes agarrar? Apañar. Envolver o cubrir. ¿Con un paño? No, es la acción de, o sea... A ver, Guío. Apañar a golpes. ¿Qué dice? ¿Gracias a quién? Apañar, gracias a don Joaquín Mesa, Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca. No me termina de gustar ese nombre, fíjate. Sí, a mí tampoco. Apañar... dice coger, tomar, derivado de paño, sentido de tomar en prenda un paño, no, espérate, ¿dónde está? Capturar, matar, pero la primera es tomar algo, apañarse algo, es agarrarse. Híjole. Ey, entonces no, bro. No pasó. Ok, yo le voy a decir otra después. A ver, segundo término. Espérate, Dendioy. Es casi como Utualito. Vamos, no la yo. Dendioy. Hace un momento. Dendioy. recientemente. Una cosa hace un rato, un ratito, hace un momento, un momentito, no hace mucho tiempo. Sí. Está bien, está bien. Y la última, Totoreco. Uy. Que alguna gente dice Totoleco. Totoreco, un portero que de plano se le va de las manos un gol así como que imposible de que se lo echaran y se lo echa. La acción de así como Totoreco, ¿verdad? O sea, por no decirle otra palabra. Con mala coordinación. Con mala coordinación, sí, descoordinado. Correcto. Tatarata, tembeleco. Tembloroso. Lelo, parsimonioso, tonto, de poco razonamiento. Ebrio. Ahí está. No, ebrio no. El ebrio puede andar Totoreco. Totoreco, pero cabrón. Yo fíjense okay, que... Ok, demandado. Hace poco es yo... Es la tercera acepción, ebrio. Hace poco yo hablaba con unos amigos y me pareció bien curioso justo de hecho, de eso. Tengo varios hablábamos amigos de un, que me de una, curiosos, de una palabra que no le... Pasamos tratando de darle otro significado, pero no le hemos encontrado así con ese sentimiento. ¿Cuál es? Pachito. Pachito, Pachito, de poca profundidad. Sí, no, pero ¿cómo lo decís en una palabra? En una palabra. Que signifique lo mismo. La palabra correcta es superficial, pero no suena como Pachito. No, o sea, un charco. Ah, en una sola palabra. Ajá, en una sola palabra. Para no decir de poca profundidad. Sí. Es que en inglés está fácil, es una sola palabra. Shallow. Shallow. Pero en Pachito. En español. Pachito. Pero todavía hay diferencia, fíjate, entre Pacho y Pachito. Correcto, sí. Pacho y Pachito. Sí, una piscina. Y estás en lo pacho, todavía. Sí, te llega. Estás en lo pachito, te tiras en lo pachito, te hacen. Te quebraste la nuca. Sí. Así que ahí le das Totoreco. Ahí me avisan si encuentran el significado, porque ya somos varios buscando los pachitos. Está buena, la verdad. Vaya, aquí queda. Le vamos a tener que inventar otra palabra, quizás, fíjate. Sí. No le veo yo. Bueno, señores y señoras, queremos agradecer a nuestra querida fuera contextóloga Magdalena, quien ha sido la persona que ha hecho posible la entrevista de este día. Así que saludos a Magda Logo en el Twitter @MagdaLogo y en la charamusca nuestra fuera contextóloga por hacer posible la entrevista de este día. Les recordamos también que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com para cualquier duda. Utualito, está escribiendo Magda. Sí, porque Dendió y no estaba. Sí, Dendió y no estaba. y hablando de eso, también saludos a Moris Pastora, Ale Mejía, Edu Carrizo, Pepe Barroscut, en el Ceci Twitter. Santos, la Sisi. En el Twitter. La Sisi nos abandonó. Sí, en el, sí, te a queremos. A la Sisi, a Fer López, a Moxito, Roberto Miranda y la Ale Mejía también en el IRC. Y antes de irnos, cuéntenos, Ale Mejía, ¿cuál es la pupusa party que nos estaba hablando? Ah, la Cecilia Santos me mandó ahora una información de un evento que va a haber en Boston, de una señora que aparentemente fue a El Salvador y ha regresado, iba a contar un poco su experiencia en el país. Esta señora se llama Eli Lato, como LATO, y va a dar una charla ahí en Boston el 15 de septiembre. Y ¿qué más? Eso. Así que va a pupusas y va a comentar un poco su experiencia en El Salvador. Así que me pareció interesante. Yeah. Eli Lato Bravo. Si conocía por el Lato Bravo. Yo les quiero, robar un ratito. El próximo 16 de este mes se va a estar celebrando lo que se llama el SFD o Software Freedom Day en la Universidad Luterana. A partir de las 9 de la mañana, están todos invitados, es libre y gratuita la entrada, y van a encontrar un montón de gente de la comunidad de software libre salvadoreña dando charlas acerca de software libre, el uso del software libre que la universidad está dando y que les está impulsando. Y ahí va a ser la oportunidad de conseguir, lo más probable, discos de un montón de... Discos, stickers, conocimiento y de todo. Gracias. Hey, excelente. Nice. Okay. La semana pasada nos preguntaron cuál era una manera buena de mandar dinero, enviar dinero a El Salvador. Por ahí nuestro amigo Roberto Miranda nos dice que la forma más eficaz para enviar dinero es Xoom.com, Xoom.com. No lo he probado, no sé, pero dice nuestro amigo Roberto Miranda. Y lo conocemos en carne y hueso. Así, así que... no, no es representante de esta compañía. Sí, sí. Pero dice que sí le ha funcionado, así que ahí está. Ok, vaya, pues muchas gracias, Robert. Hey, muchas gracias a todos por estar con nosotros y creo que nos vamos marchitando en los vidrios el lunes. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, gracias Guillermo por estar aquí con nosotros. Ale Mejía, un saludo hasta por ahí, Agualo. Chivo, saludo de regreso. Esa fue una grabación, ya se durmió. Les mando un saludo de regreso también. Vale, gracias, pues, gracias. Amor mío. Hey, gracias, Robby, sí, este. Pero dijimos yo que aquí yo contestarme. Hubieran no, visto no, la cara del yo esposa. Me quedé esperando, si nadie contestaba yo te iba a saludar. De verdad yo me sentí mal, ¿verdad? Porque lo dejaron gran bacha, amor mío. Ahí no voy a decir nada. Vaya pues. Take one for the team. Adiós a todos, que tengan un feliz fin de semana. Vale, pues Mara, entonces nos vidrios el próximo lunes. Recuerden, vamos a grabar el lunes 8 de la noche aquí siempre en lacharamusca.net. Nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.